Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del Teatro Latinoamericano. Cada 8 de octubre se celebra el Día del Teatro Latinoamericano, conmemorando la realización de la primera edición del Festival Latinoamericano de Manizales en Colombia hace 53 años, con la participación de agrupaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Esta celebración se realiza desde el 2016, impulsada por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELCIT, y apoyada por cientos de grupos del continente. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. UNEARTE celebra el Día del Teatro Latinoamericano con la proyección de Pedro y el Capitán. Presidente Maduro condena el exterminio palestino a un año de los ataques a Gaza. En Miranda, Movimiento Futuro evalúa la creación de comisiones para avanzar en materia electoral. Maduro exalta Plan Bodega y ordena multiplicarlo en circuitos comunales. Presidente Boric anuncia proyecto para condenar la deuda de universitarios en Chile. Minex Zulia participa en Expo Huellas Fest 2024. Cultura. El día de hoy, en la sala Margot Benacerraf de UNEARTE, se proyectará el mediometraje Pedro y el Capitán a las 5 de la tarde, en celebración del Día del Teatro Latinoamericano. Esta pieza está basada en la obra homónima de Mario Benedetti y es protagonizada por Gerardo Luongo y Ludwig Pineda, bajo la dirección de Diego Luongo. Además, forma parte de la selección oficial del Festival de Cinecumbe 2024. Entrada libre. Del 29 de noviembre al 22 de diciembre, el Teatro Tilingo se llenará de magia y colorido con el Cascanueces, tradición que une a las familias y amigos en una experiencia compartida de alegría. El recién remodelado Teatro Tilingo abre sus puertas para recrear el hogar de Clara, una joven que recibe un cascanueces en forma de soldado como regalo de Navidad. Luego, a medianoche, Clara se encuentra en medio de una batalla entre un ejército de ratones y el Cascanueces. Los interesados ya pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de Ticketmundo.com. Somos Cultura. El día de ayer, en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el director general del Festival de Monólogos No Convencionales, Arquímedes González, ofreció detalles sobre la cuarta edición del evento. Mira, bueno, el Festival de Monólogos No Convencional nace en el año 2021 con la pandemia. Necesitábamos hacer algo, ya se habían abierto algunos espacios. Y bueno, veíamos respetar la bioseguridad. De allí nace el Festival de Monólogos, porque dijimos, bueno, son monólogos, menos gente, se pueden adaptar a muchos espacios. Y bueno, se creó la idea de hacer el festival. Son obras cortas que duran de 15 a 30 minutos, se presentan dos el mismo día. En el mismo espacio inicia una, hay un break y de inmediatamente comienza la obra. el Festival de Monólogos No Convencionales se estará celebrando en los espacios de la Sala Cabrujas, Espacio Caracas y AVE, El Galpón y Musicales Producciones. Para más información sobre las funciones y entradas, accede a su perfil de Instagram @festivalmonologosnc. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro, en la edición número 60 de su programa Con Maduro Más, reiteró la postura de su gobierno en solidaridad con el pueblo palestino al cumplirse un año de la brutal agresión que mantiene Israel contra la población de la Franja de Gaza, que ya ha cobrado la vida de más de 42.000 personas, entre ellos 15.000 niños. El mandatario nacional expuso que la acción genocida del sionismo israelí no es un conflicto religioso, es un conflicto entre el proyecto colonialista de Estados Unidos, del Reino Unido y de Europa para controlar y expandir su capacidad de hegemonía en esta región. Por otro lado, el mandatario nacional denunció el proyecto de Benjamín Netanyahu. Deben escuchar, solo la unión histórica entre el pueblo judío, el pueblo cristiano, el pueblo musulmán, solo la unión histórica entre los pueblos de la región va a garantizar la paz y la existencia. El proyecto de Netanyahu es inviable, es demencial, es criminal y ha llevado al desprestigio total de la lucha que ustedes tuvieron. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, mantuvo una reunión este lunes con el secretario general de la OPEP, Haitham Al-Gais, para ejecutar una agenda de trabajo enfocada en la revisión de la situación actual del mercado energético internacional. El encuentro se realizó en la sede de PDVSA La Campiña, ubicada en Caracas. Entre los temas discutidos se encuentra el funcionamiento de los estatutos de la OPEP+, así como las perspectivas futuras del mercado de los hidrocarburos. Cabe destacar que en esta ocasión, Rodríguez asistió al encuentro en representación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Son las 12 y 9 minutos. La Asamblea Nacional designará este martes 8 de octubre al nuevo rector del Consejo Nacional Electoral en virtud de la ausencia absoluta de Juan Carlos del Pino, quien abandonó el país tras los comicios electorales del pasado 28 de julio. En la sesión ordinaria se tiene previsto la designación y juramentación del nuevo integrante del ente comicial, amparado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Asimismo, realizarán el nombramiento y juramentación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano para la designación del Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor de la República. Regionales. En el estado Miranda, desde su sede, el Movimiento Futuro evaluó la creación de 3 comisiones para avanzar en materia electoral en su habitual rueda de prensa liderada por el general en jefe Jesús Suárez Chourio. Conformación de 3 subcomisiones, como les dije, una comisión que va a revisar todos los artículos constitucionales que tienen que ver con el tema electoral, una comisión que va a reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y los grupos electorales, y una comisión de carácter legislativo que, además de ir a revisar todas las leyes, refundar o reformar todas las que se tengan que reformar, va a tratar y va a proponer un reglamento para el financiamiento y la regulación del uso de las redes digitales en tiempos de campaña electoral. Asimismo, Suárez Chourio informó que el movimiento pasó de tener 3.500 voluntarios a 10.243 en 1.200 comunidades. En el estado Aragua, el gobierno bolivariano rehabilitó los espacios integrales del preescolar Andrés Eloy Blanco. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora de la entidad, Karina Carpio. Estamos en el preescolar Andrés Eloy Blanco. Aquí hemos hecho la rehabilitación de 8 aulas, cocina con piso, una batería también bien importante de esa cocina. La dirección también fue rehabilitada, un parque, y quedamos con el compromiso también, Leira, de suministrar otro parque, que es a solicitud de las, por la cantidad de niñitos en edad maternal. Áreas verdes también fueron recuperadas, hermoseadas. Los 4 baños de nuestros niñitos fueron rehabilitados, instalaciones eléctricas, plomería, impermeabilización de los techos, trabajos de albañilería, pintura externa. Cabe destacar que las aclaraciones fueron ofrecidas desde el municipio José Ángel Lamas, donde los habitantes agradecieron la rehabilitación del ente educativo para sus pequeños. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el desarrollo del Plan Bodega para impulsar la economía comunitaria y ordenó multiplicarlo en todos los circuitos comunales del país. Además, destacó que el objetivo de este plan, desde su creación, es ayudar la distribución de alimentos directo a las comunidades, así como impulsar los emprendimientos, lo que permitió bajar los precios de los productos hasta en un 50%. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Gustavo González Velutini, afirmó que la nueva ley de fomento de las exportaciones no petroleras viene a ser un enorme marco que engloba todo lo bueno que hay en el país. En ese sentido, detalló que la ley está compuesta por 3 áreas, siendo la primera la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la unión de todos los entes de la administración pública que deben otorgar algún tipo de permiso, ya que tiene como base el sistema aduanero automatizado SIDUNEA, utilizado por el SENIAT. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Ministerio del Medio Ambiente y Agua de Bolivia confirmó el azote de al menos 10 incendios al territorio nacional que, debido a su magnitud, se han unido para que las autoridades los definan como complejos. Oficialmente, precisó el corresponsal de Telesur en Bolivia, Freddy Morales, 7 millones de hectáreas han sido afectadas por las llamas. Además, agregó, se teme que al menos la mitad sean bosques, expresando que en las ciudades de Roboré y Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, se declaró vigilia ante la proximidad del fuego. En Cuba, el coronel general Trinh Van Cuyet, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Vietnam, fue recibido oficialmente este lunes por el general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En la ceremonia realizada en el mausoleo del Cacahual, al sur del poblado de Santiago de las Vegas, municipio de Boyeros, en La Habana, estuvieron presentes jefes y oficiales de ambas naciones, así como el embajador de la República Socialista de Vietnam en el país, Le Quan Long. Son las 12 y 15 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes un proyecto de ley para condonar parte de la deuda de más de 1 millón de universitarios que contrajeron en créditos para costear sus estudios. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario chileno explicó que entre los objetivos principales del proyecto se encuentra la de condonar parte de las deudas educativas en base a criterios de justicia y mérito. Otro de los puntos de la propuesta es la de reorganizar la deuda para quienes aún deban y crear un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior. Son las 12:16 minutos. El Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó el recibimiento del pago por parte de la red social X de la multa de 5.2 millones de dólares, lo que significa un paso más para que la plataforma vuelva a operar en el país suramericano. La secretaria judicial del Supremo Tribunal certificó el depósito y el caso fue remitido a la Fiscalía General del país para su análisis, tras lo cual el juez federal, Alexandre de Moraes, tomará una decisión sobre un posible desbloqueo de la red social. Somos periodismo. Ecología. Este fin de semana, el Ministerio para el Ecosocialismo, a través de la Unidad Territorial Ecosocialista Zulia y el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, la Compañía de Reforestación y la Coordinación Estatal de Guardería Ambiental Zulia, participaron en la Expo Huellas Fest 2024, dirigido a los animales de compañía. La actividad, desarrollada con motivo del Día Mundial de los Animales, se realizó en el Parque Monumental Ana María Campos, ubicado en el sector Grano de Oro, Parroquia Chiquinquirá, del municipio Maracaibo. Cabe destacar que la actividad está acorde con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Son las 12:18 minutos. Con la intención de sensibilizar y concientizar a la población del continente americano sobre la importancia del recurso del agua y para poner en alerta a gobiernos, organismos internacionales y grupos privados, este 5 de octubre se conmemoró el Día Interamericano del Agua. La declaratoria fue realizada por la Organización Panamericana de la Salud, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales durante el Congreso 23 de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental efectuada en La Habana, Cuba en 1992. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el fotógrafo Félix Gerardi sobre la exposición Viva Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:19 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En la población de El Yagual, en el municipio Achaguas del estado Apure, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento El Brazo de Páez. Al lado del puente de El Yagual, existe una plaza muy importante para los yagualeños, ya que la plaza está ubicada en el lugar donde se dio la batalla de El Yagual. El principal atractivo de la plaza es un monumento que consiste en un obelisco de aproximadamente 10 metros de alto, que descansa sobre una base rectangular. En dos de sus caras está el escudo nacional y en lo alto se observa un brazo empuñando una lanza de acero que simboliza el brazo de Páez, quien dio la victoria al ejército patriota el 11 de octubre de 1816. En cada una de las caras de la base del obelisco se encuentra empotrado un recipiente de vidrio que contiene la tierra del lugar donde se efectuaron las batallas Mata de la Miel, Mucuritas,

Jacobo Méndez, Javier Campos, Bernardo Suárez, Juan Carlos La Cruz, Arroz, Francisco Trías también. Francisco, el pana Fran, claro. Está, también está, ¿cómo se llama? Ese que nombraste ahorita. Reuner, oye, sí, gran muchacho que está empezando, un gran prospecto, como dirían en las grandes ligas. Sí. Bueno, y toda la gente que ha participado alrededor de este proyecto, que no es nada más, bueno, somos los fotógrafos, pero también toda la gente que ha sido solidaria, ha prestado el apoyo, o sea, todos, hay que agradecerle a tanta gente, que no lo tengo ahorita en la memoria, pero sí en el corazón, sobre todo en las comunidades donde hemos ido a hacer el trabajo, con la gente, con los artesanos, con los artistas, con los creadores de las comunidades en las regiones. Ha sido realmente es sentir la patria siempre que vibra dentro de ti, y verga, es algo así que, qué felicidad, ¿no? Saber que estamos haciendo un registro importantísimo para la historia. Así es. Y segundo, saber qué es lo que se está haciendo en el país. Bueno, que lo tenemos oculto. O sea, parece que hay como una más mediática que no nos permite ver esa maravilla que tenemos ahí. Y lo que tenemos ahí en la galería es un ápice, o sea, una pequeña muestra. Claro, porque apenas son como 65 fotografías para mostrar desde la inauguración de la Gran Misión Viva Venezuela hasta cada uno de los capítulos regionales. Entonces, en tu participación, ¿cómo de todo el registro que debes tener de todas esas actividades, cómo escogiste las fotografías que querías mandar y qué ideas tenías, qué propuestas tenías para la exposición? Mira, fíjate, ahí es interesante porque cuando nos dan la sala 2 del segundo piso, la sala 2 y 3 del segundo piso, nos encontramos con la primicia de que teníamos a Mafalda al lado. Okay. Entonces, fíjate, para crear una sensación de que la gente fuera a ver la exposición de Venezuela, mi patria querida, había que crear un impacto visual que la cara de felicidad de la gente que venía de Mafalda la pudiéramos continuar con la misma felicidad y el mismo entusiasmo. Y conseguimos una foto bellísima del compañero Juan Carlos de la Cruz, y la pusimos, que son los diablos danzantes de Tinaquillo, que son poco conocidos para nosotros, pero conocidos entre ellos, ¿no? Claro. Entre las cofradías. Y es interesante porque ellos no usan una máscara muy grande ni nada, sino que son hechas con ficus, con las bolsas que usan para meter las papas, las zanahorias. Sí, okay. Esas máscaras están hechas de fibra. No, es como de saco. De saco, sí, okay. Exactamente, de saco. Y es pintada encima. Entonces, claro, te puedes imaginar. Y la foto es gigante así. Y la gente cuando ve la, ¡wow! Entonces después se consiguió con una cortina de sombrero de todo el país. Y con una niña maravillosa. Una niña maravillosa que está allí. Que para mí, cuando yo dije, vamos a escoger esta foto de la niña, es porque es la esperanza. Es la esperanza, es el sueño, es esa necesidad de nosotros de seguir soñando, saber que me podía descansar en paz porque hay una generación de relevo. Y cuando yo digo descansar en paz, no es que me vaya a morir. No, por favor, ahora es que falta. No, lo que pasa es que fíjate, eso es un término que se acuñó para la muerte, pero realmente descansar en paz es saber y tener. Porque no se va a perder el trabajo. Porque no se va a perder el esfuerzo. Que están haciendo sobre todo los cultores, porque realmente uno interpreta a través de la fotografía y se hace solidario a través de la fotografía de lo que nos acontece como seres humanos en esta tierra de gracia. De verdad ha sido una experiencia, bueno, cada vez que nos reunimos para hablar cada uno de su experiencia, es como una maravilla, es como entrar en ese mundo surrealista que nunca habíamos sabido que existía. Un mundo maravilloso, llena de gente encantadora, duendes, gente mágica, gente que realmente, que tiene una vida dedicada a la cultura, de paso. Y además comprometida, porque su vida es como se comprometen a hacer las cosas. Y básicamente esta exposición tratamos de reflejar de alguna manera, entre comillas, casi todas las manifestaciones culturales, todas las actividades que se hacen en el país, pero imagínate tú, como tú dices, son claro. 65 fotos, pero... Y que yo estoy... lo bonito es que yo estoy desde el principio de este proyecto, indirecta y directamente, ¿no? Porque cuando me piden a mí, en algún momento, como que necesitamos una imagen para tirarla, yo dije, mira, denme una Plaza Bolívar, manifestaciones, y empezamos a hacer fotos, a ver qué se nos ocurre, qué sale allí. Porque bueno, porque no podíamos viajar en ese momento a las regiones. Bueno, por lo que ya sabemos, que lo sabemos, pues. Sí. Esas cosas que ya sabemos que no hablamos de ellas. Tácita. Entonces, fíjate, de ahí salieron las primeras imágenes que construyeron, empezaron a construir ese imaginario. Pero ahora se desató ese imaginario. Y además tenemos la oportunidad de que la gente en las regiones nos está apoyando a través del Telegram, que abrimos un Telegram de la misión, y entonces la gente está suministrando y contando su historia a partir de esas necesidades. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la capacidad también de resumirlo en las páginas del ministerio, ¿no? Para tener como un panorama más o menos. Para empezar a visibilizar esas manifestaciones y el trabajo de cada comunidad paso a paso. Porque claro. En el registro, por lo menos de la misión de lo que van ahora, hay más de 500,000 de personas, de cultores y culturas registrados. ¿Sí? Imagínense, poder visibilizar en algún momento el trabajo de todos y cada uno de ellos. O sea, tiene que empezarse, pero va para largo. Sí, ahora todavía faltan 3 capítulos. Uh-huh. O sea, hicimos como un corte con el último capítulo de Oriente. Uh-huh. O sea, de la región oriental, que fueron Sucre, Anzoátegui y Monaga. Ahorita viene otro capítulo, que es la zona que llamamos Guayana. Okay. Que es Bolívar, Amazonas y el Delta. Okay. Igual, todos esos capítulos tienen algo muy singular siempre. Es que cada región nos aporta un grano gigante, un maíz gigante de amor, o sea, de enseñanza, de aprendizaje. Ha sido realmente emocionante meterse entre los caminos verdes. Yo suelo ir a buscar los caminos verdes, obvio, ¿no? Porque tenemos como algo oficioso. Ajá. Establecido por los gabinetes, pero hay siempre un sustrato que queda como rezagado allí. Es decir, entonces, que si no se puede movilizar, entonces uno tiene que ir hacia ellos. Exactamente, y buscarlo y ir redescubriendo a través de esa magia que ellos nos muestran con un ápice, pero es un recorrido maravilloso así para ir construyendo, como uh-huh. sigo diciendo e insisto, un imaginario a la venezolana, sin el prejuicio. No voy a hablar de la descolonización porque es muy difícil descolonizar muchas cosas todavía, porque bueno, tenemos un letargo de 500 años, 300 años, claro. de decirnos para qué somos útiles para el sistema mundial. Pero cuando empezamos a descubrir que somos más útiles para el sistema mundial con este regreso a nuestra aldea, a nuestra identidad, eso es una maravilla. Te da mucha fortaleza reforzar y reconocer tu identidad, que mientras no sepas de dónde vienes y quién eres, eres muy vulnerable. Y por supuesto, y eso es a mí lo que he descubierto, es que hay una generación joven haciéndolo. Bueno, como ustedes, pues. O sea, quiero decir, yo a mis 60 años me puedo decir, wow, qué maravilla. O sea, y es eso, o sea, verlos a ustedes fajados, en tu caso haciendo teatro, uh-huh. descubriendo ese imaginario, construyendo ese imaginario teatral venezolano, que tiene una potencia maravillosa. Por cierto, te voy a contar una anécdota. Okay. Muy breve. Está bien. Descubrí en San Felipe, okay. Como la ruta histórica en Caracas, es ahí en el centro uh-huh. de la ciudad, ellos tienen su ruta histórica, la hacen en el cementerio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento tan maravilloso! Hablan de los personajes que están enterrados allí, okay. y que han hecho historia para que Yaracuy sea Yaracuy. Como su panteón de personajes emblemáticos. Exacto, porque ya fue decretado patrimonio del Estado ese cementerio. Entonces, pero es bellísimo porque... Bueno, eso da para tantas historias. ¡Wow! Sí. Pero por eso te lo cuento como... Porque cuando yo viví esa experiencia, cuando yo me enteré y traté de buscar para vivir la experiencia, porque, bueno, hicieron la presentación para un público. ¡Wow! Y dije, tenemos un valor agregado que no lo estamos viendo. Que no es lo único estamos... de nosotros. Y uno tiene que, por lo menos... Desde el punto de vista aquí de los medios, uno piensa, no se hace nada, la gente no sale, no está trabajando, pero es gente que quizás no tiene la facilidad de movilizarse y uno tiene que ir hacia ellos para darle visibilidad a todo lo que sí se está haciendo. Porque uno está aquí anclado en la capital, pero uno tiene que recorrer el país para ver que se están haciendo demasiadas cosas. No, que hace falta más gente que lo comunique. Claro, porque además, fíjate, porque además... Estoy convencido que la misión Viva Venezuela no es nada más sobre nuestros cultores, uh-huh, sino también de nuestros gastrónomos, o sea, de la gente que está produciendo, por supuesto, y además nos identifica. Fíjate, por ejemplo, los hacedores de chocolate en Río Caribe, por Dios, la alcaldesa, Sí, sí. Entonces, esos hacedores en esa... con sus elementos muy rudimentarios, pero con un gran cariño, cuando tú llegas a esas casas, te abren la puerta y te dan, además te dan chocolate. No, perfecto, hay que cuadrar ese paseo, por favor. Voy, que además eso ha sido, en ese descubrimiento también, las bebidas espirituosas que preparan por allá, que son una maravilla, tienen unos nombres muy divertidos. No sé si se pueden decir en público, pero son muy después divertidos. Los compartimos. Hay que privado. Pasarlo, sí, sí, hay que pasarlo primero. Por el filtro. Sí, sí, pero por ejemplo, eso, o sea, hay todo un movimiento en Cumaná. Bueno, ahorita que me tocó, a mí me tocó Sucre. Descubrir ese encanto, ¿no? Ese encanto, yo lo sabía. Uh-huh. Yo he viajado muchas veces a Sucre, pero en este caso fue descubrir otra vertiente de Sucre a través de sus manifestaciones, de su creencia, de ese diario construir de los pescadores, de la señora ama de casa que va y baila para la fiesta, ¿me entiendes? Entonces eso de verdad ha sido maravilloso. Y bueno, y esta exposición lo que habla es un poco de eso. O sea, toca el tema muy por encima. Y un abreboca. Es un abreboca, exactamente. Y lo bueno es que esta exposición tiene el apoyo de la Red de Arte, de Corazón Artesano. Tiene el apoyo, bueno, por supuesto, de las autoridades competentes. Aquí el caso del ministro, Mari Pellán, que han sido de verdad Ignacio Barreto. Los textos son de Ignacio Barreto. Quiero decir, todo esto nos conlleva a pensar de que sí tenemos una plataforma muy fuerte, muy fortalecida, y que las comunidades en sí mismas, en su respectivo estado, está haciendo lo propio. Y entonces yo creo que lo que va a pasar, y es lo que sueño como fotógrafo, es que cada región haga su propia interpretación de su región, se vea el ombligo. O sea, quiero decir, ahora viene una etapa que me imagino que vamos a dar talleres de fotografía, de video, o sea, de formación en el área de comunicación. Uh-huh. Bueno, porque es tan necesario en este momento, porque ahora tú tienes el teléfono, que es claro, una ventana donde te metes y descubres un mundo diferente. En y vas viendo. Segundo. Exactamente. Entonces, que imagínate tú qué cosa sería bellísima. Que la gente de Anzoátegui monte su exposición de su estado, pero ese después rote para Mérida, por ejemplo. Y los de Mérida vayan a Miranda, y los de Miranda vayan a Guárico. Claro. Imagínate tú cómo empezar a vernos el ombligo de nuevo. Ya no lo estamos viendo desde hace rato. Pero imagínate tú que lo podamos ver desde el punto de vista en video, fotografía, y hacernos conciencia de lo importante que son para el planeta, porque que en el fondo, ¿qué está pasando? Nos está tratando de borrar la memoria, nuestra conciencia colectiva. Uh-huh. Entonces, obvio que estos espacios se prestan, dan la oportunidad para construir eso. Para reconocerse y recordar. Justamente como fotógrafo, con toda la experiencia que tienes, Félix, ¿cómo qué puedes compartir sobre fotografiar la cultura? ¿Qué buscas a la hora de fotografiar esos eventos? ¿Qué momentos? ¿Cómo afinar, digamos, ese ojo para capturar y poder registrar toda la cultura que estás viendo alrededor del país? Bueno, mira, fíjate. Lo que pasa es que ya uno llega a un momento de su vida que le parece que todo es tan bello y tan claro, divertido, que todo lo que hace te parece, ¡uy, sí la pegué! ¿Sabes? La celebra. Fíjate, hay que tener conciencia, para los fotógrafos que están comenzando, tener conciencia de lo que somos. Por eso hay que leer a Simón Rodríguez, hay que leer, si pueden leerse, algunos tratados y algunos pensamientos de Bolívar serían perfectos, de Miranda, por hablar de nuestro, de los próceres, pero tenemos también a Benito Iradi, que tiene un proyecto bellísimo, que acaba de montar una exposición en la galería. Hablando de galería. Hablando de exposiciones. Bueno, nada, el cuento para resumirle. Intérense de qué pasa. Si van a hacer una obra, por ejemplo, tú que haces teatro, y voy a ir a ver a la obra, tengo que más o menos tener intuición cuando estoy viendo la obra o si tengo la previa, saber de qué se trata. Porque ahí es donde vas a configurar el imaginario de esa obra y tú lo interpretas a tu manera, y eso es lo que tú entregas para que la gente mire. Y cuando empieza a mirar, entonces empieza a provocarle, ay, mira, pero esa obra vale la pena ir a verla. Entonces, un poco él pasa lo mismo con las manifestaciones. Llegar a ella, saber cuál es su procedencia. Y respetar los procesos que tengan para que realizarla. Ella, claro. Exacto. No, y que ellas vienen ya desarrollándose. Por ejemplo, yo que soy fotógrafo de una manifestación como San Juan de San Agustín. El San Juan de San Agustín te presta la oportunidad de saber que es un San Juan de resistencia, que es un San Juan que viene de las regiones y se instala en la ciudad como un acto de resistencia. Entonces no lo puede ver solo el San Juan como San Juan, sino como un acto de solidaridad con el mundo y decirle, nosotros conservamos en el barrio como lo hace La Vega, como lo hace el 23 de enero, como lo hacen los barrios en Caracas con la paradura del niño, como lo hacen con el San Pedro. ¿Qué es importante? Porque es un acto de resistencia, de resistir a los embates de la industria. O sea, quiero decir, porque bueno, en Curiepe termina el 28 el San Juan, porque no, porque está el otro. El otro San Juan que es como el 29, el 30. Seguidito. Ajá, sí. Pero ya inmediatamente, el mes siguiente, ya en agosto, están preparando el San Juan del año 2025. Es todo un año de preparación. Claro, por supuesto. Que se pudiese documentar perfectamente. Perfectamente. Entonces, eso es lo que digo. O sea, mientras que en la región, en la capital, en las urbes, como Caracas, un San Juan es un vente tú. O sea, quiero decir, el San Juan se monta el mismo día, ¡pam! Hacemos el recorrido, lo pasamos bien, le pedimos a San Juan, nos protege San Juan y nos lleva siempre para estar bien. Entonces, igual, el que vaya a hacer una manifestación tiene que enterarse de qué te trata, para qué y por qué, porque todo tiene un porqué en esta vida. Entonces es importantísimo saberlo. Miren, hablando de exposiciones, hay una exposición bellísima. Bueno, hay, ahorita tenemos en la Galería de Arte Nacional tres exposiciones de fotografía. Así como págame la de mucho. Está la maravillosa exposición del maestro Benito Iradi con el fotógrafo Rafael Salvatore. Una foto excepcional del maestro Cruz Quinales. Él hizo un libro sobre el maestro Cruz Quinales, que fue el señor que inventó un instrumento, una bandola de doble cuello, que tiene 16 cuerdas. Entonces, no sabemos eso, pero vamos ahí con locura a ver más falda. ¿Pero por qué? Porque la comercialización nos ha logrado olvidarnos de nuestros valores por, bueno, las colas para ver a Mafalda son extensísimas. Ojalá que todo ese público, o por lo menos el 1%, recorriera toda lo maravilloso de la galería. Redirigirlo a las otras exposiciones Por ejemplo, hay una mujer, hay una pintora de pintura por decirlo de alguna manera, muy espiritual. Y Bárbara tiene una exposición ahí. A mí me parece tanto al maestro Bárbaro Riva. Uh-huh. En ese estilo de pintura. Wow. La exposición del maestro Felipe García, por favor. La exposición del compañero Frazo, que habla sobre la paz en Israel. Uh-huh. Está la exposición de los centenarios. Una posición de los Guarilandia, perdón, de los señores de Lara. fíjate, todas las exposiciones que te estoy diciendo y las colas son solo para Mafalda. Entonces, ¿qué nos ha faltado a nosotros? Un poco provocar a la gente a la que misma venga, emoción para ver lo para nuestro. Que vea lo nuestro. Por eso fue que cuando me dieron esa sala, yo me he convertido en un evangélico, me paro en la sala para explicarle a la gente cuando es sale. Es necesario. Pero digo, eso es una labor de la institución. Yo lo que soy es simplemente un partícipe de esa exposición, dando algunas ideas para que la exposición tuviera carácter y tuviera... Pero así, tienes que ir a verla, una maravilla, además hay una cestería maravillosa, tenemos una cerámica bellísima y unas tallas de madera espectaculares. O sea, entonces, no es una posición solo de fotografía, uh-huh. sino es combinatoria, es lo que hemos vivido en el país. Y no es que una cosa es para acá, yo no. O sea, quiero decir todo, pues. O sea, todo sabe bien con todo. Todo es Venezuela. Exactamente. Bueno, Félix, ya para ir cerrando, ¿hasta cuándo está disponible la exposición de Viva Venezuela en la GAN? Mira, por lo que yo entendí, va a estar permanente, ese espacio va a ser permanente para la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Ok, perfecto. Esta en particular va a estar hasta diciembre. Ok. Ok, pero igual pueden haber cambios, podemos traer nuevas fotos. En fin. Exacto, y renovar la serie de fotos, porque exacto. Imagino que les deben sobrar. No, tenemos 40.000 imágenes. Oh, hasta ahora producida. Y cuando a mí me tocó revisarla, dije, wow, ya va. Creo que las canas se me van a sobrar. No, qué compromiso y tratar de que siempre estas fotos vean la luz. Bueno, quizás en el futuro. ¿Puede haber algún proyecto para hacer un libro? Un catálogo. Queremos hacer un catálogo que tú llegues a la sala, puedas pullar el QR. Poner escanear el QR. Entendimos, todos entendimos. Por favor. Feliz Gerardi. Entonces, evidentemente tenemos esa oportunidad. Y además yo creo que vienen una serie de conciertos que acompañen a la exposición. Conversatorio, porque no es nada más la exposición, sino tiene que haber educar a la gente sobre lo que está allí. Lo que está pasando allí, traer cultores que nos hablen de las manifestaciones y se puedan hacer manifestaciones dentro de la propia sala o alrededor de la galería. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que no es nada más que la estructura nada más no sea para tener una cosa en la pared, uh-huh. sino que también esté viva. Ese es el nuevo concepto de los museos. Qué maravilloso, Félix. Bueno, un placer como siempre tenerte aquí en estas entrevistas tan que uno se pasea por todo, pero bueno, siempre para exaltar y hablar bien de la cultura venezolana que tiene tantas cosas que mostrar. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Bueno, Manuel, verga, me siento así. Oriana, gracias, ¿no? A mi amiga. Guau, sí, me siento siempre muy feliz de venir aquí y de verdad vine como cuando uno va al primer día a clase en el colegio. Sí. Volverse a conseguir con los amigos, claro, sí. Pasarla bien y conversar sobre cosas bonitas de la vida y ser feliz. Así es, Félix. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, aquí siempre te estaremos recibiendo para futuros proyectos, futuras renovaciones de fotografías y para, bueno, todo lo que salga. Vale, gracias. Y

ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Somos Alba Ciudad. Aquí está y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor. Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumbo y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran. Y el tumbao. Y el melao. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Agenda Cultural. La Fundación Cinemateca Nacional invita a la población venezolana a disfrutar de Ciclos de Cine para Octubre, una invitación a la magia del séptimo arte. Entre los 7 ciclos que ofrecerá tenemos El Béisbol en la Gran Pantalla, un recorrido por el apasionante mundo del béisbol a través del lente cinematográfico, disponible en las salas Cinemateca del Museo de Bellas Artes del 4 al 20 de octubre y en la sala Margot Benacerraf del 9 al 12 de octubre. Para más información, ingresa a su perfil de Instagram, @cinematecabzla. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Las 12 y 59 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice M. Siempre habrá una luz, la luz de la revolución triunfante. Esa es la estrella que encendiste tú. Donde siembren tus huesos, buen amigo, de tu sonrisa emergerá una flor.

del folclor. Con nosotros canta y vos, mi gaita típica y fina, canta nuestra reina encina desde su San Juan de Dios. Canta la grey que te dio su esencia pura y genuina y vos sos gaita maravilla, palabra del pueblo, reina del folclor. La cultura venezolana y de nuestra América la escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Vasallos del Sol, Señor Gabán y el Vencedor. Ahí viene el Señor Gabán con su bonito plumaje, con su bandera en la mano, batiendo su vendaval. Ahí viene el Señor Gabán. La 1:17. Patrimonios musicales de Venezuela. Carota, Ñema y Tajá. Esta agrupación musical nace el 3 de marzo de 1981 en Barquisimeto, estado Lara. Carota, Ñema y Tajá es un quinteto que se ha dedicado a interpretar la música típica de su región, entre otros géneros venezolanos. Llegó

Dios hizo el mundo, miró de frente hacia el norte del sur, a una tierra maravillosa y hermosa. En la superficie de esa tierra sembró Dios llanos, montes, ríos, montañas, inmensas playas, el río más caudaloso, la caída de agua más alta del mundo. Y debajo de esa tierra atesoró Dios todas sus riquezas, petróleo, oro, diamante, bauxita. Pero Dios necesitaba de alguien que cuidara de sus tesoros más preciados. Y en el pecho de la gente de esa tierra sembró Dios un corazón tan grande que no cabe en ese pecho. Una bondad a flor de piel que no les importa ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Y luego el nombre para esa tierra. Pequeña Venecia, mejor Venezuela, la tierra que hay que llevar en las emociones, en las sensaciones, donde quiera que vayamos. Para sentir el orgullo de ser venezolanos, vamos a cantarle a esa tierra. Para cantarle, solo hace falta quererla. Con tus paisajes, tus sueños me iré, por estos mundos de Dios. La 1:37. El que te da la razón. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura y tradición. Benito Quirós, muy dentro del corazón. Cada vez que me pongo a cantar un corrido llanero, parece como si fuera llanero de llano adentro. Cada vez que yo me pongo a cantar un corrido llanero, parece como si fuera llanero de llano adentro. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Para que tú no conozco bien sabroso y bien trabajo, me sobro con tu garganta y hasta bailo zapateado. Para que tú no conozco bien sabroso y bien trabajo, me sobro con tu garganta y hasta bailo zapateado. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Báilamelo escobillado, báilamelo de medio lado, báilamelo escobillado, báilalo de medio lado. Lo rico que es un joropo si se baila zapateado. Yo lo rico que es un joropo si se baila zapateado. Báilamelo escobillado, báilamelo de lado, báilame lo escobillado, báilalo de medio lado. Lo rico que es un joropo, si se baila zapateado. Lo rico que es un joropo, si se baila zapateado. Cada vez que yo me pongo a contar un corrido llanero, parece como si fuera llanero de llano adentro. Cada vez que yo me pongo a cantar un corrido llanero, parece como si fuera llanero de llano adentro. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Para que con un joropo bien sabroso y bien tramado, me sobro que esté cargando y hasta bailo zapateado. Para que con un joropo bien sabroso y bien tramado, me sobro que estoy cargando y hasta bailo zapateado. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Porque lo llevo muy dentro del corazón. Báilame lo escobillado, báilalo de medio lado. Báilame lo escobillado, báilalo de medio lado. Lo rico que es un joropo si se baila zapateado. Lo rico que es un joropo si se baila zapateado. Báilame lo escobillado, báilalo de medio lado. Báilame lo escobillado, báilalo de medio lado. Lo rico que es un joropo si se baila zapateado. Lo rico que es un joropo si se baila zapateado. La 1:44. Arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Pancho Prín, el sueño. Anoche soñé, contigo anoche soñé, pues adorada prenda mía. Dorada prenda mía, un sueño que parecía fue realidad, pero no fue. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pues doña que fuimos a pasear. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que fuimos a pasear después por un campo delicioso. Ay, ay, ay, ay, ay, pues darle el aire nebuloso. Estaba fresco en el lugar donde todo era un altar, fue contigo junto pude. Ay, ay, ay, ay, contigo junto pude. Fue divino lo de corte, ay, corte que llegué de jardín dichoso. Ay, dichoso, qué sueño tan delicioso, fue contigo anoche soñé. Y anoche soñé, pues soñé que tú me abrazabas que con tu delicado brazo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, así soñaba contento, ay contento, adorada prenda mía. Ay prenda mía, qué delicioso es soñar con un lago cristalino, oh ver a tu ángel divino. Ay qué bueno ver a tu ángel divino en la ribera del mar. Ay del mar, los tristes del despertar de esa loca fantasía. Contigo mi dulce anhelo, contigo mi dulce anhelo, una bendición del cielo, este sueño parecía. Mía acosté pensando en ti, me dormí no sé cuándo. Ay, me dormí no sé cuándo, lo siento, acabo soñando lo que mi apariencia vi. Lo que mi apariencia vi. Yo vine con Benedict. Yo vine con Benedict. Con Benedict lo que para mí no fue. Así, así, así, así, así. Yo vine con Benedict, fue lo que para mí no fue. Lo que para mí no fue. Ay, soñé que te abracé, fue con amor de primavera. Con amor de primavera. Yo pensé que aquello era realidad, pero no fue. Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente. La 1:51. Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida, mantengo mi promesa, de no causarte más enojos, la dieta, el viaje a Europa, y el nuevo Lamborghini rojo. Ay, este año sí dejo de fumar, y tanta rumba con mis amigos, llegó el momento de ponerme a ahorrar, que se enderece al fin mi camino. Este año compro casa,

Agua fresca, ven y limpia todo lo malo que yo siento. Así como lavar ropa, lávame los sentimientos. Corre el agua cristalina por la corriente del río. Tu claridad y alegría te recuerdan, amor mío. Gracias al sol que me abraza y me da su calorcito. Cuando yo llegué a mi casa y me espera mi amorcito. Las arenitas del río corren debajo del agua. Debajo de mis cantares corren las penas de mi alma. Corren las penas de mi alma. Las golondrinas de cantan. Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estamos, otro martes al filo de las 2 de la tarde. Todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán. En los controles contamos con la asistencia de Manuel Herrera, mi insustituible, en la producción de apoyo y en María Riechi, y quien les habla, Regina Michel. Hoy me acompaña de las escuelas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura nuestra querida Sandra Aranguren. Con la energía de Sandra, con la sonrisa de Sandra, tenemos. Estoy feliz porque hoy vamos a hacer un recorrido desde el río Bravo hasta la Patagonia, como siempre hace nuestro programa Semillas de Abanivaca, acompañadas por nuestros cóndores. Será uno de los viajes más sublimes que han de llevarse a cabo en uno de nuestros programas. Vamos a invocar a nuestras ancestras y a todas las mujeres negras y a nuestros ancestros. Convocaremos a nuestro ejército de cóndores. Y sobre sus lomos llegaremos al territorio de mayor complejidad que existe en toda nuestra América. Una expresión literaria de gran belleza que encierra en sí todas las características de la creación. Estamos hablando de la poesía y nada más y nada menos que un producto por excelencia, otro cóndor que nació del alma de algunas mujeres. Amorosas de nuestra América y de Venezuela. Vamos a hablar de la primera antología de poesía afrovenezolana. Yo me emociono porque esta responsabilidad que tenemos hoy es muy grande. Es muy grande porque hoy todos somos cómplices y una de nuestras invitadas, las invitadas no lo saben. Hoy tenemos invitadas que nos guiarán en este vuelo, que ellas también tienen su cóndor, nada más y nada menos que a María Mercedes Cobo, periodista, locutora, productora, investigadora de los feminismos contrahegemónicos de coloniales y negros. Es muchas más cosas, pero hoy la vamos a presentar hasta aquí para que lo demás se presente ella sola. Y presente también en este vuelo a Laura Cárdenas Armas, que nació en Caracas, es politóloga de la UCB, escritora y editora, pero se encuentra en México, donde comenzó nuestro viaje en nuestro primer programa. María Mercedes, ¿te encuentras en el aire ahí? Sí, buenas tardes, Regina, ¿cómo estás? Muy bien. Te tengo una sorpresa. Sabes que cuando todas las invitadas e invitados a nuestro programa deciden qué música quieren escuchar. Cuando te pregunté, cuando te realicé esa pregunta y me dijiste, sin pensarlo, B11, no te diste cuenta, pero comencé a sonreír. ¿Sabes por qué? ¿Quieres conocer por qué B11? Porque el director musical de B11 es nuestro querido Manuel Herrera. ¿Qué te parece? El que trabaja en los controles de este programa, mi insustituible, y te está escuchando. Y él fue el que hizo la selección. Manuel, por favor, saluda a María Mercedes. Hola, ¿cómo estás? Saludo. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Un gusto, un honor estar en este espacio. También muchas gracias a todo el equipo de la radio Alba Ciudad, muchos amigos, muchos compañeros. Gracias a ti, Regina, bellísima nuestra música afrovenezolana y por supuesto con guión y todo lo que hace B11 a cargo de la maestra Elki Figueroa. De verdad que es un honor contar con la creación y la música afrovenezolana. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a la primera antología de poesía afrovenezolana. Preséntala sí, como claro. Quieras. ¿Cómo, por qué, cómo nació este hermosísimo proyecto que tiene que ver con diferentes dimensiones del saber, del sentir, pensar, del ser? Cuéntame todo lo que tengas que decir acerca de ese maravilloso. Es un ave. Para mí este producto es un ave que vuela con ustedes y nosotros también con ellos. Estoy muy orgullosa de ese trabajo y de ustedes también. Háblanos. Gracias, Regina, por tus palabras tan sentidas. Nosotras también sentimos mucho amor, compromiso, orgullo. Es un honor para nosotras haber editado, producido, creado y hacer realidad, ¿no? Llevar adelante lo que es la primera antología de poesía venezolana, que reúne a más de 20 poetas, mujeres negras en Venezuela, que no solamente viven en Venezuela, sino también viven en otras partes del mundo, en otros países también. Nuestra portada está engalanada, nada más y nada menos, con la creación y el arte de la artista plástica venezolana Wiki Pirela, que radica en Santiago de Chile, y nuestro prólogo, porque no solamente estamos hablando de creación y de poesía afrovenezolana, sino también afro-latinoamericana y afrocaribeña. Nuestro prólogo está escrito por la maestra poeta académica y pensadora puertorriqueña Mayra Santos Febres. Nuestro epílogo fue escrito también por la escritora académica afrocubana Rosa Campo Alegre, que también es muy activa en caso y es un gran personaje, ¿no? Una gran personalidad de la academia afrocubana. Es decir, entonces la primera antología de poesía afrovenezolana es un camino que se viene recorriendo desde Latinoamérica y el Caribe, y es como la unión y la confluencia de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que escriben, crean, y también las mujeres negras en Latinoamérica y el Caribe, y lo que va revelando también las ancestras, Regina. Fíjate que esta antología es bilingüe, es decir, está en español y en inglés. Tiene poemas donde definitivamente sentimos que es la revelación de nuestras ancestras negras. Ya un poema, por cierto, de la gran poeta afrocubana Georgina Herrera habla, ¿no? De esa revelación, de ella llama a las negras viejas de antes, ¿no? El elogio para mí misma, Oriki para las viejas negras de antes, ¿no? Entonces, esto, esa sabiduría que nosotras bebemos, que nosotras tomamos, que se es revelada en nosotras cuando estás en este camino del auto